La personalidad fingida, la actitud fingida, son actitudes humanas que con experiencia, son fáciles de detectar. Un ejemplo es observar los gestos de su rostro, gestos de las manos y forma de vestir. Malena Castaldi, en sus consejos en Twitter y redes sociales, finge actitudes o sentimientos, que para nada son reales. Uno de sus videos, entre muchos más, pidiendo colaboración para los hemofílicos, lo demuestra. Otro clásico son las cámaras ocultas a Mirtha Legrand, donde se demostraba que era una vieja de mierda, que fingía ser una adorable anciana. Se ven caras, no corazones, dice un viejo dicho. Muchos hombres son iguales a esas actrices de redes sociales y televisión. El hijo de la abortera al tesor, Carlos Enrique Roland, cuando salió de la cárcel, se mandaba tremendos teatros, en busca de ayuda y comida, para él y su hijo. Luego que se recuperó, la cucaracha mostró su verdadera personalidad rastrera. Su hermano Leonardo también. En general, la mayoría de hombres que viven de actitudes falsas, no son diferentes a Mirtha Legrand o Malena Castaldi, por nombrar solo dos ejemplos. Lloran, ladran, falsean y te fallutean, pero un día, muestran su verdadera personalidad rastrera. Debe ser una desilusión desengañarse, pero peor es vivir engañado. De todas maneras, hasta las hadas madrinas y princesas de telenovelas, películas y cuentos, chupan la pija, cogen por la concha y entregan el culo, como cualquier atorranta o bruja malvada. Reflexiones Humanas, capítulo 520. Mayo 2025.